Hola Mundo. Hola pizpiretos y pizpiretas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos, un día más, dignificando la música, como siempre, en este programa 3893. Además, te ofrecemos una grandísima selección de canciones, maravillosas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y además el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz, encantado de estar a vuestro lado un día más. Y vamos a empezar con una gran canción, ¡qué raro! La firma, una banda que se llama Kid Gulliver, una banda que viene de Boston y que suenan así con su nuevo single, Beauty School Dropout. Aquí están Kid Gulliver. And all the girls in town used to hang around and get their makeup from you. hit de toda la vida, un pedazo de melodía tremenda a cargo de esta banda, de este cuarteto liderada por Simon Burke, que es la cantante y guitarrista, que se llaman Kid Gulliver, una banda de Boston que hace power pop con esos toques un poquito indies a veces y que también nos recuerdan a canciones de Transvision Band, de los Crash, en fin, de todas, de los Crash, de los Primitives, el Crash, en fin, ese tipo de melodías. Ellos graban para el sello Red Records y este es su nuevo single, Beauty School Dropout, Kid Gulliver. Suenan aquí en Plástico Elástico, en plásticoelástico.es. Y no son los únicos que han sacado un single a través de este sello, porque también con Red on Red Records ha sacado un single una banda, un trío, capitaneado por otra chica, Nilagia McCoy, que también canta y toca la guitarra y también proceden de Boston, y que se llaman The Jack Lights. Suenan un poquito más punk, power pop o punk pop, en fin, por ahí. Esta es la canción Winter. Es también otra gozada de canción. Ellos se llaman The Jack Lights. It's cold here, I don't like it. I'd rather go home. The people are as frigid as the ice that I just slipped on. Not the worst night I've ever had. Beer and tins will make me sad. If I just sleep. Nilagia, Michael y Steve. Steve es el batería, Michael es el bajista y Nilagia McCoy es la cantante y guitarrista de este trío de Boston llamados The Jack Lights, que acaban de grabar esta canción. Habían grabado un EP en el año pasado, el 2020, y ahora sacan un single a través de Red on Red Records. Single que coincide con el lanzamiento de Kid Gulliver. Dos grandísimas canciones, una más power pop, con toques indies, y otra más punk pop, muy melódico, de los Jack Lights. Kit Gulliver y Jack Light. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en lugares estupendos, en emisoras estupendas, como es Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. Estamos también en Radio Vacío, en Sot de Chera, en Valencia, y estamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, en Radio Caravaca. En todas ellas hay una magnífica programación y en todas ellas suena también Plástico Elástico. Y vamos ahora con un grupo que ya conocíamos porque habíamos pinchado avances de lo que iba a ser su disco. Ellos se llaman The Sun High Lows. Ellos es una banda que viene también de Boston, capitaneada por Jen D'Agora, que había estado en Jenny D and the Delinquents, en Dendents, en Downbeat 5, en Boto, en fin, en un montón de grupos. Con ella está Dan Coploco, que había estado en los Watts, Lee Harrington, que había estado en los Neighborhoods, y Chuck Ferreira, que había estado en Eddie Japan y en Lolly Lisa and the Lost Cowboys. Juntos han montado esta banda con un sonido muy de chicas de los 60, que se llaman Sun High Lows. Habíamos oído un par de canciones y aquí tienes este estupendo Skipping Records. Ellos son The Sun High Lows. Records. Brutal canción dentro de un EP, un mini LP, que está francamente bien. Es un mini LP con 5 canciones, o es un EP largo con 5 canciones a cargo de esta banda que se llaman The Sun High Lows, y que ya hemos oído de estas 5 canciones, hemos escuchado 3: la que lo abre, la que lo cierra y esta que se titulaba Skipping Records. El disco, por supuesto, es obra de ese sello favorito del programa, que es Rumbar Records, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Renovó. Renovó ha hecho un sello en el que da salida a sonidos clásicos, canciones. Pues tiene 2. En teoría, el sello va a ir dedicado a Girl Group, Doo Wop, Garage Rock, Surf, Soul y Rhythm and Blues. Eso es lo que va a coger. De momento ha sacado 2 lanzamientos, 2 singles. Uno es de un rollo inspirado en el soul y de grupos de chicas de los 50-60, y otro que se llama Los Tarantinos, que son instrumentales de surf rock, como el nombre indica, Los Tarantinos. En el primer caso, las de Marvelettes, por supuesto, toca todo. El señor Renovó compone, canta, en fin, hace de todo. Y aquí le tienes con este Bullet Treasure. El single tiene la cara A en mono y la cara B en estéreo, para que elijas. Aquí está Renovó con el seudónimo de Marvelettes, y está dentro de su sello Didi Wa Records. Pues ahí está el talento componiendo, escribiendo las canciones del señor Renovo, y que tiene este nuevo sello Didi War Records, donde piensa publicar todo tipo de canciones que vayan desde el surf, el garaje, los grupos de chicas, rhythm and blues, en fin. Aquí le teníamos con esta canción que se titulaba Buried Treasure, en la que cantaba Nicole Atkins, y él hacía de todo, tocaba todos los instrumentos, había compuesto, en fin. Evidentemente esta canción es para los amantes del Northern Soul y de gente como Irma Thomas, los Supremes, Dusty Springfield, en fin, todas esas cosas que te puedes imaginar, grupos de soul de los años 50, finales de los 50, principios de los 60, en fin, de Marbelles. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora un tipo que viene desde Connecticut, es un tipo que tiene un sello que se llama RoboJack Records, además tiene un programa de radio, tiene también escribe de música, es guitarrista en una banda que se llama Jet Music. Él se llama Jeremy Edmond y acaba de sacar un nuevo single con el nombre de Jep. El single se titula Super Snail. I need a superhero, a real good one too. I need a super snail. Oh man, what a pal. I need a super snail. Watch out for the salt. Leaving a trail you can't hide. Even though he has much time by his side. He's still new, original, and feeling it too. They need a super snail. Ahí estaba el señor Jep, más conocido como Jeremy Edmond, y propietario de RoboJack Records, con quien ha sacado este nuevo single, Super Snail, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como son hipopfm.com, dedicada a la música pop, es una emisora digital musical dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, que es una emisora digital musical dedicada a la música rock. También estamos en el Rock es mi rollo, que es un blog web, en fin, una página internet donde hablan de música, y ahí está también alojado Plástico Elástico. Estamos en dos emisoras locales asturianas estupendas, como son Radio Prat.nava, en Nava, y también estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los motores clásicos. Y finalmente estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital deportiva que habla de los deportes a los que nadie habla, ni les hace ni caso, y ellos sí se le hacen caso y además le ponen buena música. Como todas las emisoras que hemos dicho, todas hay buena música. Y seguimos con Darling Boy. Darling Boy viene desde el Reino Unido. Este es su nuevo single. Es el proyecto del actor, cantante, músico, compositor Alexander Gold. Acaba de sacar un pedazo de single que se titula Tea Drinkers of the World, los bebedores de té de todo el mundo. Y es un cancionón maravilloso, con ese toque inglés. Este tipo ha estado colaborando con Topper Hiddons, de los Clash, de hecho ha trabajado como en la película de los Clash, en fin, ha hecho un poco de todo, porque ha sacado también canciones, ha hecho colaboraciones con Dolly Parton, con los Libertines, en fin. Tiene una carrera bastante interesante. Darling Boy, aquí está Alexander Gold con este Tea Drinkers of the World. Pues ahí estaba, con esta tremenda canción, el señor Darling Boy, o lo que es lo mismo, porque él se oculta tras este nombre, Alexander Gold, cantante, músico, compositor, actor, y ha hecho varias películas interesantes, seguro que la has visto en alguna. Si has visto London Town, pues ahí sale el tipo. En fin, que este es un nuevo single que se ha autoeditado él, se titula Tea Drinkers of the World, desde el Reino Unido. Darling Boy, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto viene desde Nueva Jersey, aunque el nombre pueda confundir, porque se llaman The Brixton Riot, la revuelta, la revolución de Brixton. Y ellos son una banda, es un cuarteto que vienen de Nueva Jersey y que han hecho una canción que es totalmente, que empuja hacia arriba. Lockdown Holiday. Ellos son The Brixton Riot. Guitarreros potentes, contundentes y vibrantes. Así son The Brixton Riot, este cuarteto de Nueva Jersey que acaba de publicar a través de Mint's Fourth Records este single con la canción Lockdown Holiday. Vienen dos canciones y esta es una de ellas. Brixton Riot, suenan aquí en Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones, porque estoy seguro que vas a saltar con muchas de las melodías que pongamos aquí en Plástico Elástico. Vamos a seguir con The Peebles. The Peebles es una banda que procede de Chicago, de Illinois, y que graba para el sello Big Blast Records. De hecho, está incluido con esta canción que va a sonar ahora en ese mini LP que se titula The Big Singles Volumen 1 y del que oímos dos canciones el pasado programa. En el último programa oímos dos canciones de este recopilatorio, un mini LP con seis estupendos temazos, y esta es una de ellas. Se llaman The Peebles y aquí están con este tema que se titula Radio. Sick! Brutales, los Pibis con este Radio, esta canción que está incluida en el recopilatorio muestrario de lo que hace Big Blast Records, el sello Big Blast Records, y es un mini LP con 6 canciones y ahí están The Pibis. También estaba Mark Watson Band, que sonó el último día, y también sonó Golden Richards. Estos tres ya han sonado con The Pibis. Nos quedan Phil and Gotti, The Bishops, The Devil Stud Club y The Glad Machine. Oiremos esas tres canciones porque el disco es una auténtica gozada. Esta canción era brutal. Por eso suena aquí, en plasticolástico.es. Vamos con Rich Arithmetics, del que no sabíamos nada desde hacía, pues 25 años largos, desde que sacó en 1995 un álbum buenísimo que se titulaba Sleep in a Wigwam. Seguramente vamos a un día a buscarlo y lo ponemos aquí también. Ponemos algo de lo nuevo de este Shifting Gears que ha sacado Cool Cat Music. Y el del 95, ese Sleep in a Wigwam. Hoy de momento vamos a oír lo nuevo de Rich Arithmetic con este temazo que se titula Always. Mind. Rich Arithmetic, de su nuevo disco, después de 35 años en silencio, un álbum titulado Shifting Gears y que ha publicado el sello Cool Cat Music. Incluye esta canción, Always, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación, hace muchísimo también que no oíamos nada de ellos. Yo creo que hace como 5 años que salió algo en un recopilatorio de You Are the Cosmos. Ellos se llaman Stephens Shore, son suecos, es una banda que procede desde Estocolmo y que acaba de sacar a través de Meritorio Records un EP titulado como la canción que vamos a escuchar, Brisbane Radio. Ellos son Stephens Shore. Ahí estaban los suecos, el trío sueco de Estocolmo, Stephens Shore, que han hecho un EP precioso para Meritorio Records y se titula como esta canción, Brisbane Radio, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación llega desde Cantabria y es el proyecto de un músico que se llama Chus González y que con Copernicus Dream acaba de publicar un maravilloso álbum titulado Goals and Illusions. Es un disco con claras influencias de folk rock americano, entre otras muchas cosas, porque tiene toques de pop, en fin, es una auténtica delicia. Aquí está este Rocking the Rock, Copernicus Dream. Rock in the rock on my way. Copernicus Dream con esta maravilla titulada Rocking the Rock. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora con un músico, vamos con un músico de Memphis, de Tennessee, que tiene un disquito a punto de salir, que sale el 19 de febrero a través de Wild Honey Records. Se va a titular The Rhythm of the City, el ritmo de la ciudad, y ya habíamos escuchado una canción, pues ya tenemos otra de adelanto. I Don't Wanna Know. Él es John Paul Cade. Well, if you don't wanna tell me, I don't wanna know. I can't be with you everywhere you go. Es la canción de adelanto del señor John Paul Cade, un músico que procede ahora mismo, está sentado en Memphis, Tennessee, tiene ese sabor profundo de la América profunda y con una sección de viento que hace un soul blanco precioso. El disco sale el 19 de febrero, se va a titular The Rhythm of the City. Y ahí estará incluida esta canción, I Don't Wanna Know. Lo publica el disco, el sello Wild Honey Records, otro de los sellos que habitualmente suena aquí en Plástico Elástico. Bueno, y tenemos que empezar a pensar en despedirnos, porque el tiempo llega al final. Y lo vamos a hacer con una buena banda, con otra banda de esas también que conocemos aquí de sobra. Es una banda que se llama Matt Bill, que hemos oído montones de veces, son españoles y tienen un disco nuevo a través del sello Hanky Panky, el sello de Bilbao, Hanky Panky. Y con ellos nos vamos a despedir. Te voy a contar que tienes que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Bueno, y ahora sí, Aquí está Matt Bill con la canción El cielo puede esperar, de que está incluida dentro de su disco Noches de Agosto, un disco del que ya habíamos escuchado alguna canción de adelanto. Bueno, con ellos os dejo, con Matt Bill. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día.